Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola a todos y a todas quienes se están uniendo a la señal de Radio La Tue. Estamos ya en nuestro programa Caja de Pandora número 50. Estamos contentas porque ya hemos, en este transitar de programas, hemos llegado al número 50, que no es menor. Así que contentas de seguir en esto con su altibajo, como todo proyecto ahí a pulso, pero estamos aquí firmes. Hoy día ya aquí por Coyhaique, con un día bastante helado, ya bajaron las temperaturas, así que hay que empezar a abrigarse las pailas para poder dormir tranquilita. Así que nada, pues a todos y a todas quienes se unen, espero que disfruten este programa que está hecho con harto amor. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de en qué momento está pasando esto por sus oídos. Nada, decirles que estoy muy feliz de que ya el programa número 50 aquí de Caja de Pandora. Ya llegó el invierno acá en Coyhaique, que está empezando el frío, se nota bastante. Y nada, otro mes, otro mitad de año ya para los que viven en este calendario, para otros recién partió el año, así que se viene nomás, para variar no hay nada nuevo que contar. Y nada, empezamos a darle la bienvenida a este nuevo Caja de Pandora, ahí para que se siente, se tome su matecito, escuche el programa, ponga atención a las cosas que están ocurriendo esta semana, lo que pasa acá en Coyhaique, sobre todo, cosas que pasan en todos lados y todos los días. Y vamos a empezar ya pronto con este popurrí, no sé si mi amigo quiere. Buenas a todas y todos los que nos estén escuchando. Yo hace un rato no aparecía por este programa, así que feliz de estar nuevamente. Número 50, eso no es menor. Así que con toda la energía, como cuando empezamos en el programa número 1, que nadie se imaginaba que íbamos a durar tanto, aquí estamos aún. Así que feliz, contento, dándole nada, o sea, hartas cosas nuevas, pero poco, muy distinto que contar. Va por ahí, yo creo, más harta información. Vamos a estar viendo una parte que normalmente no tocamos, como es la salud mental. Interesante ahí los compañeros y compañeras que están llamando llamaron al MES contra el electrochoc, así que ahí vamos a estar hablando. También varias noticias que están ocurriendo por estos lados. Y bueno, ya empezamos y póngase cómodo que Radio La Tue con Caja de Pandora está comenzando. Les contamos que hace unos días atrás vino desde el norte, desde el continente, como le decíamos nosotros, compañeras, para poder volver a denunciar a este cura pederasta que está aquí en la región de Aysén, que es Porfirio Díaz. Nosotros ya habíamos conversado acerca de este caso, que es María Fernanda Barrera quien hace la denuncia a este cura. Y a raíz de esta denuncia aparecieron otros testimonios más. Entonces, vino ella con su abogada, su defensora y compañeras de la radio Humedales para poder cubrir en el contexto de una... ¿cómo es que se llama? Un punto de prensa para poder dar a conocer esta situación y poder volver a hacer ruido, porque ya no va solamente un año, sino que ya van varios años ya desde el hecho ocurrido. Y la compañera este año, el año antepasado o pasado me parece, tuvo la valentía de venir y acusarlo. Dentro de todo esto, lo positivo es que a raíz de su testimonio y de su acusación y denuncia, como le decían, salieron otros casos a la luz del mismo cura. Entonces, el llamado que en un tiempo hicimos desde acá, desde Radio La Tuve, es poder hacer la denuncia, si bien sabemos que no es algo fácil, ¿cierto? Pero a raíz de un testimonio pueden salir varios casos más. Entonces, eso. Aquí la compañera tuvo la oportunidad de ir al punto de prensa y nos va a contar más o menos el... Bueno, el punto de prensa fue este martes 25 de junio acá en Coyhaique. Y bueno, agradecer a todas las compañeras, compañeros que estaban ahí presentes en el punto de prensa, porque en momentos tan difíciles como estos, donde es súper como de llegar después de 15 años, porque a continuación vamos a mostrar una entrevista en donde ella cuenta más el relato desde cómo fueron ocurriendo las cosas, desde que como su familia era católica y ella iba a confesarse dentro de su problema, entre comillas, no problema, sino como ella lo veía como un problema ser lesbiana. Tras esas confesiones, este cura abusó de ella, intentó violarla, y eso fue cuando era muy, muy pequeña, si al final ella tenía 9 años. Después de salir un poco de la normalidad, de cegarse frente a lo que te ocurrió, ya sea por vergüenza, ya sea porque también el clásico que nadie te va a creer o cosas así, como salir de esa red y denunciarlo, como decía acá la compañera, igual eso conllevó a que otras niñas, ya el otro caso está en Puerto Cisne y el tercer caso denunciado lo tengo por ahí. Pero ya son 3 niñas que de este cura que abusó de 3 niñas menores de edad. Y menores de edad, sí, menos de 10 años. Así que bien retorcida su mente ahí con lo de los niños. Y lo único que ha hecho en este momento el Estado y la Iglesia Católica acá en Coyhaique es encubrirlo. Mover a Porfirio Díaz de un pueblo a otro, es para puro que se siga aprovechando de niños que aún creen en la iglesia, de familias que aún creen en que la iglesia católica es una salvación y que al final se esconden tras un disfraz de ovejas buenas y que al final son puros seres macabros, pedastras, pedófilos, sucios, y más encima se ponen una chapa de santos. Así que yo creo que pongamos la entrevista para que se contextualice un poco más lo que le pasó a nuestra compañera y también cómo ahí ha sido todo este proceso de la demanda y el apoyo y todo eso. Bueno, estamos hoy día a martes 25 de junio acá en Coyhaique y tengo acá la grata oportunidad de conocer a una compañera que salió ya de alguna forma, alzó su voz, salió con todas sus garras y energía a dar la cara por nosotras, por todas las mujeres, por todos los niños, todos los hombres, mujeres que hemos sido alguna vez abusados sexualmente, físicamente, psicológicamente. Y ella nos va un poco a contextualizar lo que su experiencia de lo que le pasó y también vamos a reflexionar un poco de esto. Hola compañera, buenas tardes. Saludos también a la radio hermana y amiga Radio La Tuve y a todas las personas que nos escuchan. Yo soy María Fernanda Barrera, de la radio hermana también, Radio Humedales, la radio lesbiana de Radio Humedales, y estoy acá en el territorio porque me encuentro haciendo una tercera querella en contra del cura pedófilo Porfirio Díaz Reyes, que fue un cura que abusó de mí cuando tenía 15 años y estaba de vacaciones en la ciudad de Puerto Aysén, en el contexto de la confesión. Yo en ese entonces era una niña lesbiana con mucha culpa de serlo y quise buscar apoyo espiritual equivocadamente en la iglesia, y este cura se aprovechó de la oportunidad y abusó de mí. El año pasado, hace exactamente un año en realidad, hicimos esa denuncia, lo hicimos público, y bastó con hacer público el caso para que empezaran a aparecer otros relatos. Hoy día estamos presentando una tercera querella por abuso sexual en contra de menores. Y bueno, esta es una tercera querella que corresponde a una tercera localidad de aquí de la región de Aysén. Esto es algo que queremos destacar porque también el cura Porfirio Díaz es un cura que se desplazó y trabajó y atendió a la comunidad, digamos, en más de 17 localidades aquí en la región de Aysén. Entonces, también esta es una, a esta altura ya bien conocida, forma que ha tenido la Iglesia Católica históricamente para encubrir los abusos de los curas pederastas que abriga también. Entonces, para nosotras es muy importante poder invitar hoy día a la comunidad a que pueda mujeres que participaron de la iglesia en su niñez y que hoy día son adultas y que hayan sufrido algún tipo de abuso de este cura o de otro, así como también a las mujeres, las cuidadoras que puedan ser madres o cercanas de niñas que actualmente hayan estado participando en la iglesia de Guadal, por ejemplo, donde este cura ejercía antes de ser denunciado. Estamos seguras de que hay más abusos, de que hay más experiencias de abuso, de que hay más víctimas y sobrevivientes de este cura en distintos puntos de esta región. Entonces queremos hacer un llamado porque nuestra forma de protegernos también es denunciar para poder erradicar a estos curas de nuestras comunidades y poder mantenernos a salvo. También por nosotras mismas, si es que me escuchan alguna de las compañeras que alguna vez haya sufrido un ataque de este cura o de otro, es para nosotras muy importante el poder nombrar la experiencia. Cuando somos niñas no siempre tenemos el lenguaje disponible para hacerlo, y además requiere de un proceso de reparación, de sanación, un proceso el poder nombrar esta experiencia y ponerle lenguaje. Entonces es perfectamente normal, si es que ha pasado mucho tiempo, no es tarde para denunciar. Hoy día hay un proceso colectivo, hay una querella colectiva en contra de Porfirio Díaz, y eso puede tener otros resultados también a pesar de que hayan pasado los años. Yo quería consultarte un poco por la opinión que tienes tú referente a la iglesia y la complicidad que tiene un poco el Estado, porque el Estado más bien sabe lo que está pasando en con esta situación y lo que ha hecho la región y la burocracia y la jerarquía. Lo único que han hecho es mover a Porfirio Díaz a distintas localidades, invisibilizar el problema, taparlo, esconderlo. Entonces, al final, hay una complicidad del Estado, hay una complicidad de la policía, hay una complicidad de los RATI, en este caso la PDI, y de todo lo que es el sistema, la jerarquía y aquí el patriarcado realmente, que ha pasado por, no es el primer caso, sino que ha pasado miles de casos y ha pasado miles de años en esta complicidad de Estado, policía e Iglesia Católica, porque esto no es una cosa a nivel nacional, sino que es algo a nivel mundial. Quería saber cuál era tu opinión frente a esto. Tal cual, como tú lo dices, el patriarcado es un sistema cultural basado en el dominio, en la explotación, en la violación y en la depredación de los cuerpos de las mujeres y también de las niñas. Entonces, claro, el patriarcado tiene distintos brazos, ¿cierto? Distintos brazos por los que opera. Las instituciones del patriarcado son uno de esos brazos y la iglesia es uno de los brazos también más antiguos y poderosos del patriarcado. Entonces, para nosotras las instituciones son cómplices, por eso nosotras no creemos, no acreditamos en el rol supuestamente ingenuo que quiere aparentar el obispo Infanti de la Mora. Nosotras creemos que como obispo él es responsable también de los abusos que cometieron sus curas, como obispo él también es responsable de lo que pasó en la obra Don Guanela. Hay responsabilidades políticas que le competen y que debe hacerse cargo. hasta ahora lo ha hecho al contrario, ha invisibilizado la situación de abusos gravísimos que hay en este territorio. Hay denuncias de tortura sexual gravísimas en el caso de la obra Don Juanela. Está también el caso de las denuncias múltiples que está sufriendo Porfirio. Y entonces la soberbia del obispo Luis Infanti, que aparece en la televisión diciendo que Coyhaique es un lugar, que la región de Aysén es un lugar libre de abuso, es realmente provocadora, es irresponsable y nos da cuenta también de su rol cómplice y encubridor. Entonces, nosotras no acreditamos en el rol supuestamente ingenuo y neutral que él quiere aparentar en los medios. Al revés, creemos que las instituciones han sostenido las dinámicas del abuso, de la impunidad y del silencio. Sí, aparte que desenmascarar lo que es lo más importante en esto, en este caso, desenmascarar un poco a la Iglesia Católica, dejar de que es la blanca paloma de la santidad, de lo puro, de lo que siempre lo que muestra la Iglesia Católica, que es puro, santo, todos somos panes de Dios y la Iglesia también como una salvación a vidas entre comillas pecaminosas, y al final todo esto es una gran, gran blasfemia, se cagan ellos entre ellos mismos al final. Y se encubren, pues, porque al final en el Vaticano hay problemas. Igual se está desenmascarando una realidad que cada vez la gente, igual con el pasado con el tiempo, igual va teniendo menos devotos, se va creyendo. Y esto es un llamado también a todas las mujeres que dentro de su ignorancia buscan tal vez, o no ignorancia, sino que tal vez es su forma nomás de ver las cosas. Simplemente se acercan de repente a Dios porque encuentran que también hay una energía, cada uno tiene el derecho libre de creer en lo que quiera realmente, si no le hace daño al otro. Pero igual que no crean la Iglesia Católica, pues si al final se están riendo en nuestra cara, están abusando de nuestros niños, y es un llamado a todas las mujeres y hombres, y que no sé, que crean en ellos, y al final, no sé, pues están cayendo en sus propias redes y ya se sabe a vos que es verdad que hay abuso, se sabe a vos que ya hay una complicidad del Estado, policía, iglesia, donde encubre a todos estos pedófilos, curas, que lo encuentro muy enfermo realmente. Así. Sí, tal cual. La espiritualidad es una cosa, la institución patriarcal de la fe, que es la religión, no solo católica, sino que la religión en general, son instituciones del hombre. Otra cosa es que las mujeres y las personas sienten necesidad de conectarse con su dimensión espiritual, y lamentablemente la Iglesia en ese sentido ha abusado de ese poder, de poder acceder a la intimidad y a la conciencia de las personas, y ese es el agravante también que tienen los casos de abuso sexual clerical, que los curas tienen un acceso privilegiado a la intimidad y a la conciencia de las niñas y los niños que abusan. Entonces, desde ese lugar de poder cometen tortura, cometen toda clase de vejámenes, y con el manto protector también de los altos mandos de la Iglesia, que aquí la región no está exenta de ello. Exactamente. Una consulta, lo que tú decías en la conferencia recién, que tú, lo que estamos pidiendo en general es empezar a visualizar estos abusos, no pedir la cárcel, porque al final el Estado no puede ponerle solución a un problema que él mismo genera, solamente dando soluciones parche, y también pues no es tampoco la complicidad que hay ahora el Estado, no va a meter de un día para otro un cura en una cárcel, pero también pues era como ese mensaje. Sí, por un lado está el hecho de que difícilmente van a castigar con cárcel a los curas abusadores por toda la corrupción y el poder que ellos tienen. Y segundo, como lesbiana feminista, no creo tampoco en la cárcel como una medida. Sin embargo, hemos acudido también a estas vías judiciales para poder encontrar una forma concreta en que se sancione también a los depredadores sexuales de niñas y niños, que se puedan tomar medidas concretas para que sean expulsados de las comunidades donde ellos tienen acceso a niñas y niños. Esa es la idea. Y hoy día hay un proceso que está activo, está actualmente a cargo del fiscal de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, Javier Armendariz, y tenemos 3 querellas de 3 localidades distintas. Hay otras 14 localidades de las que todavía no tenemos noticias, pero que estamos seguras que también hay víctimas y sobrevivientes allí, y queremos invitarlas a que denuncien. Es la única forma de poder protegernos de estos abusadores, protegernos a nosotras mismas y también a las niñas y niños que vienen. Entonces las invitamos a denunciar. reiteramos que no es necesario que hagan público el caso. Esos son costos políticos que estamos asumiendo de otra manera hoy día. Yo estoy asumiendo la vocería pública del caso. No es necesario exponerse públicamente. Todos los datos pueden quedar perfectamente reservados y privados y pueden comunicarse con nosotras para que su relato contribuya también en este camino que estamos buscando de hacer justicia. Y para eso pueden hacerlo escribiéndonos al correo denunciaelabusoaicen@gmail.com. Ahí ya saben, hay asistencia judicial, hay bastante disposición para ayudar a todas las compañeras y compañeros que han sido alguna vez abusados, ya sea por la iglesia o también si tienen alguna duda por cualquier cosa, porque estamos en la Patagonia donde los abusos sexuales no son solo de la iglesia, sino que también hay viejos camperos y también hasta tu propia familia, y hay un nivel de normalización muy grande, sobre todo en esta región yo encuentro, así de normalizar mucho, de invisibilizarlo, y también todo ese proceso que uno de repente le pasa y le cuesta años soltarlo, pero es normal y que no se sienta agredido. Una pregunta también es, ¿te han agredido o te han dicho algo por estas denuncias que han hecho? ¿Has tenido hostigamiento o algún tipo de bajar el movimiento en la que se están ahora enfrentando? Solamente el año pasado, nosotras cuando denunciamos y tuvimos un intento de criminalización de la radio Humedales, que fue el medio que colgó esta denuncia pública en el internet, esa denuncia no prosperó, no se llevó a efecto, fue en realidad un amedrentamiento de parte de la iglesia, y no hemos tenido más problemas porque estamos muy bien asesoradas, tenemos mucho apoyo también de la comunidad, tenemos apoyo del movimiento organizado de mujeres, y tenemos apoyo también de otras redes también de sobrevivientes de abuso sexual clerical. Así que estamos organizadas, no estamos solas, y no es tarde para denunciar, es normal que pase el tiempo, es parte del proceso de reparación y de sobrevivencia de las personas que sufren este tipo de ataques en su niñez. Muy bueno el mensaje, amigas y amigos, que es no estamos solas, así. Dejen de visibilizar, no se sientan solos, que son el único que, porque de repente uno por vergüenza, uno por esto, lo otro. Al final, es triste la realidad, pero la realidad es que, por ejemplo, la otra vez... Bueno, estamos de vuelta con lo del audio, donde se explica un poco la situación de ahí de la MAFE, María Fernanda. Agradecerle que haya venido para acá, que también todo esto sirve como ejemplo para todas las chicas y chicos que también en cualquier situación que se vean comprometidos, donde abusen de una o de uno, que tenga la valentía de demandarlo y dejar de normalizarlo, pues, de invisibilizarlo, para que paren la mano los curas, los pedófilos, los que creen que pueden hacerla todo el tiempo, que no es así, que la autonomía va desde nuestros cuerpos en adelante y que nadie puede propasarse con ello. Y otra cosa que quería decir era que está tan invisibilizado acá que la justicia chilena lo único que ha hecho ahora es mover a Porfirio Díaz una y otra vez, y ni siquiera se han hecho cargo como la misma justicia, sino que ahora lo está viendo otro tribunal en el Vaticano y ellos están viendo qué pasa con él en vez de aquí nosotros tomar las riendas. Nada, pues, se tapa nomás, pues, y ahora está en Guadal. Quién sabe en qué está, así que si lo ve, como se diría lo buen chileno Kuma, achicarle la calle nomás, po. Eso. Para ir cerrando este primer bloque de lo acontecer que ocurrió aquí en Coyhaique con la compañera María Fernanda Barrera, vamos a irnos a un tema musical. Nos vamos a ir con la argentinísima y bella Sara Jeve, quien tiene un tema que se llama ACAP, con Sacha Satia, para que ahí le ponga oreja y lo disfrute, lo baile y lo goce. Yo solo quería dar un saludo ahí a las cabras de Radio Humedales, aguante ahí las cabras. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, son precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan. Volvemos a este segundo bloque de Caja de Pandora, ya nuestro capítulo número 50, así. Bueno, para continuar con las cosas que han ido sucediendo acá en Coyhaique, ese mismo día que se hizo el llamado al punto de prensa de la compañera María Fernanda Barrera, ese mismo día en la tarde se convocó a una velatón en la Plaza de Coyhaique por la compañera Nicole Saavedra. Aquí ellas mismas las quienes vinieron a hacer la denuncia junto a Radio Humedales, ahí convocaron. Y fue bastante bonito porque y significativo, la verdad, porque se hizo en la plaza en donde la gente iba pasando y también se dio el tiempo para poder ir a leer y ver las caras de estas chicas que fueron asesinadas por elegir otra forma de amar y otra forma de plantearse a la vida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se convocó a esta velatón? Ya que se cumplió el 25 de junio, 3 años desde que Nicole fue encontrada muerta, con las manos atadas y con señales claras de tortura en un sitio oriáceo de Limache. Recalcar también que hasta la fecha no ha existido justicia y hasta la fecha tampoco se han encontrado, entre comillas, porque en realidad esto igual es dudoso, de que tras 3 años de investigación no se hayan encontrado sospechosos al menos de este asesinato. Entonces, una clara evidencia de la lesbofobia, de la enfermedad de los quienes no aceptan otras formas de orientaciones sexuales, ¿cierto? Y de la intolerancia en la cual estamos inmersos, pues. Sí, vamos a seguir con el mismo tema de la complicidad. Yo encuentro también un poco, para contextualizar un poco, Nicole Saavedra era una chica de 24 años que vivía como para el lado del Melón, que es la quinta región, hacia la cordillera. Y en esos lados de provincia de los Andes, Cabildo, Catemu, Quillota, Calera, que son muy rural, son lugares muy rurales donde hay mucha plata, hay grupos muy turbios, también hay hartos grupos neonazis, lesbofóbicos, homofóbicos, que siempre están amenazando, amedrentando. Y hace rato que ya habían amenazado a Nicole en oportunidades, así que la justicia ha sido bien lenta con grupos que, si ya tienen todo intervenido, justo este grupo no lo pillan, sabiendo que allá se sabe qué puede ser, porque igual ellos a viva voz levantan murales, levantan consignas, tachan consignos nazis las calles, entonces se sabe igual qué grupos son, pues. Y lo que pasó con esta chica es que desapareció el 18 de junio, después de una fiesta se iba para su casa, la agarraron en un auto, la maniataron, la golpearon y la entregaron una semana después. Así que su familia tristemente recibió su cuerpito ya sin vida y la lentitud a 3 años de la justicia de no hacer nada, pero nada. Encontramos que este país es súper homofóbico. Si fuera un cuico de la dehesa o de las Condes, estarían buscando su culpable así increíblemente. Y también, pues, así como tan retrógrado, porque igual así a viva voz la gente que es de allá se sabe que son grupos fascistas, así ya con un rollo medio neonazi, así como acá en Chile, así tan entero perdido. Y también, pues, ahora hace poco vimos una noticia, me fijamos que también, pues, el 25 de junio personas fueron a reclamar al tribunal para que se hiciera algo por la justicia, tratar de hablar con el fiscal, se lo tomaron. ¿Y qué pasó? Ahora hay 5 personas con juicio, firma anual quedaron, y cómo al final a ellos se les está hostigando más que a los mismos que asesinaron a esta chica. Así que triste también saber esto. Tenemos aquí unos audios sobre lo que pasó ese día acá en la velatón, también para que se informe, porque acá también pasan historias bien turbias, como a la chica que le sacaron los ojos, y acá también se torturan mujeres por ser lesbianas. También hay historias bien turbias de desapariciones de mujeres. El año pasado le sacaron los ojos a una niña, es bastante brígido la misoginia. Así es. Contarles que durante la lectura de un manifiesto que se creó de justicia para Nicole, este manifiesto se leyó a lo largo de Chile. Entonces, la convocatoria a una velatón o a una junta por justicia, avalando por la justicia de para Nicole, es por esto que se hizo el llamado a una velatón y a juntarse para poder leer este manifiesto. Así que vamos a escuchar ahí a unas compañeras quienes van a leer acerca del manifiesto y eso, y volvemos. Nos convocamos para recordarla, para exigir justicia y para visibilizar en todos los territorios la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia las mujeres que deciden otra sexualidad, que deciden tener otra sexualidad. Y vamos a leer un comunicado y a la vez comentar en los siguientes territorios donde también mujeres se han convocado el día de hoy: Antofagasta, Copiapó, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, La Ligua, El Quisco, Santiago, Rancagua, Pichidegua, Talca, Concepción, Valdivia, Los Ángeles, Puerto Natales, Puerto Montt, Castro y Coyhaique. La compañera Marisa en este momento nos va a acompañar con un comunicado que se va a leer, que se está leyendo y que se leerá en todos estos territorios autoconvocados. Organizaciones denunciamos desalojo violento de Fiscalía de Quillota tras ocupación pacífica para exigir justicia para Nicole Saavedra Bahamondes. A 3 años del secuestro, tortura y femicidio de la joven Nicole Saavedra Bahamondes en la comuna de Quillota, organizaciones feministas, lesbofeministas, transfeministas, Intersec y una amplia red de agrupaciones de la sociedad civil a nivel nacional, hemos hecho ocupación pacífica de la Fiscalía Local de Quillota para denunciar las múltiples negligencias y errores cometidos en este caso por parte del Ministerio Público y las instituciones de orden y seguridad. Entre ellas están no acoger a tiempo la denuncia de presunta desgracia hecha por la familia y cesar la búsqueda de Nicole antes de ser encontrada, estando ella aún con vida, así como la negligencia de 3 fiscales que no han cumplido con sus labores a tiempo y que consideraron el caso como homicidio simple, omitiendo evidencias e invisibilizando los múltiples delitos cometidos contra Nicole. Frente a la completa impunidad de este crimen y al incumplimiento del trabajo del Ministerio Público, este 22 de junio a las 14 horas aproximadamente, familiares de Nicole e integrantes de agrupaciones de la zona realizamos una toma pacífica de la Fiscalía Local de Quillota, exigiendo que la actual fiscal Ulises Meneses Bermúdez se presentara en las oficinas sitiadas para tener una audiencia con la familia, en la que se diera cuenta de todos los antecedentes del caso, el proceso investigativo y compromisos concretos para avanzar en la investigación. Esta toma, insistimos, pacífica, estaba siendo apoyada por un centenar de mujeres y agrupaciones en el exterior, resguardándose en todo momento del asedio policial. Durante las casi 3 horas de toma, inicialmente el fiscal Ulises Meneses, en contacto con el mayor Olivares, quien se encontraba a cargo del procedimiento, indicó que se presentaría en la Fiscalía Local para dar respuesta a los requerimientos de la familia de Nicole. Sin embargo, 40 minutos después, se retractó por medio de una nueva comunicación telefónica con Carabineros. Esta vez en voz del mayor Sánchez de la Prefectura de Carabineros, Marga Marga. Distando mucho de lo comprometido inicialmente, Fuerzas Especiales de Carabineros entró violentamente a la Fiscalía de Quillota, aplicando fuerza de medida contra las 5 personas que estaban en la toma de las instalaciones y rompiendo todo a su paso al interior de Fiscalía. Además, golpearon, patearon, mojaron y asfixiaron con gases lacrimógenos a todas quienes nos encontrábamos en el exterior. El lamentable resultado fue de 15 detenidas, muchas golpeadas que debieron constatar lesiones y un procedimiento policial lleno de irregularidades. Hoy, estando todas en libertad y algunas procesadas, seguimos sin respuesta al crimen de Nicole. Muy por el contrario, tanto el fiscal Ulises Meneses como el gobernador provincial Iván Cisternas han optado por criminalizar los hechos en medio de comunicación y continuar así con las vejaciones hacia la familia de Nicole Saavedra, que por ser pobres ha tenido desde un comienzo este trato. De esta forma, Fiscalía continúa mostrando su total incompetencia, esta vez con el peor rostro, el de un fiscal Meneses que se esconde, incapaz de tomar decisiones más allá que la de reprimir la búsqueda de justicia, procesando a las víctimas y dejando que los criminales de Nicole continúen libres por las calles de Quillota. El Estado debe actuar en consecuencia por los años de violencia que sufre Nicole por su orientación sexual y expresión de género, por los 7 días de tortura que sufrió Nicole sin que las policías la buscaran, por los 3 años de inoperancia del Ministerio Público y por las vejaciones que ha sufrido la familia de Nicole. Por todas las mujeres, exigimos esclarecimiento de este caso de lesboodio con recursos humanos y materiales suficientes y competentes y la destitución de aquellos funcionarios y funcionarias que no han cumplido sus labores. Exigimos que todas las Nicole de hoy y mañana puedan vivir en paz y se les garanticen sus derechos. Justicia para Nicole. Justicia para Nicole. Justicia para Nicole. Justicia para Nicole. Sin antes no recordar y decir que efectivamente el silencio es cómplice, que efectivamente las mujeres somos violentadas, que necesitamos justicia, necesitamos que la justicia se haga carne con nosotras, que lleve los procesos a término, que sean penas, penas que de verdad a nosotras nos dejen conformes. Históricamente las mujeres hemos sido expropiadas, los cuerpos colonizados y fragmentados debido a la violencia patriarcal, machista y el extractivismo. En este minuto hay una gran lucha por visibilizar la violencia, el lesboodio, la violencia hacia las travestis y hacia las mujeres y niñas. En los territorios lo estamos pasando mal, las mujeres somos las que levantamos los tejidos de las comunidades, somos las que defendemos la tierra, somos las que estamos siempre poniendo el cuerpo en resistencia. Así que eso, gracias por estar, gracias por escuchar. Nos gustaría que pudieras aprovechar de contar que además hoy día justo también están ocurriendo dos muchas importantes. Esta manifestación es en memoria de Nicole Saavedra Babontes, lesbiana de Quillota, quinta región, lesbiana de 23 años, torturada, asesinada, secuestrada hace 3 años en el territorio y un crimen que hasta el día de hoy está en la impunidad. Por lo mismo, este ejercicio de hacer una velatón en esta plaza, en este territorio, es importantísimo para poder visibilizar este crimen de odio hacia la existencia lesbiana. Un crimen que tenemos mucho susto de que quede en la impunidad, ya que hay otros antecedentes en el territorio de crímenes lesbóicos que han quedado en la impunidad, como es el caso de María Pía Castro, que más allá también está su historia para que la conozcan. María Pía Castro, lesbiana de 19 años del Mue, asesinada también en el territorio, calcinada y asesinada, y ese crimen ocurrió en el año 2010 y prescribió. Es un crimen horroroso en contra de las lesbianas que queda en la completa impunidad. Es lo que no queremos que pase con el caso de Nicole Saavedra, por eso es que estamos acá para denunciar la inoperancia de la fiscalía, la inoperancia de todo el aparataje judicial, que en vez de investigar investigar este caso, el mismo fiscal a cargo de investigar este crimen, es el fiscal que manda a criminalizar a quienes están exigiendo justicia y verdad para Nicole Saavedra Bamonte. Así que invitamos a enterarse, hay un Facebook que se llama Justicia por Nicole, ahí se está subiendo toda la información, es muy importante hacer presión para que haya justicia por esta lesbiana rural, pobre, que no le ha importado la justicia, investigar y esclarecer los hechos. Así que estamos aquí para eso, invitamos a los medios y a la gente a informarse de lo que está pasando con el caso de Nicole Saavedra Bamonte y a involucrarse en cada crimen de odio, no solo contra las lesbianas, sino contra las niñas, las mujeres, trans, travestis. No podemos estar en el silencio ante estos crímenes, no podemos quedarnos en el individualismo frente a estos crímenes de odio, así que es súper importante que vayan sumando, que vayan contándole a sus compañeras, a sus amigas de este caso y de todos los otros casos que están en la completa impunidad. Así que justicia para Nicole Saavedra Bamonte. Al público que está escuchando y a la gente que va pasando, les quiero comunicar, les quiero contar que hemos tenido aquí a compañeras que han venido desde otro lugar a denunciar al cura Porfirio Díaz, un violador que está suelto, que está en la impunidad, que la iglesia lo protege, que el patriarcado eclesiástico protege a todos estos pederastas. También decir de que las compañeras ponen la denuncia. Hay tres casos en Coyhaique y en distintos territorios de la región de Aysén con respecto a estas agresiones sexuales que cometió este cura. Y por lo mismo, basta de impunidad al respecto. La iglesia tiene que hacerse cargo de todos estos casos de abusos sexuales en contra de niñas y niños. También comunicar que hoy se dictó sentencia al violador de una joven menor de edad, fue sentenciado y a tres años y un día. Bueno, ahí estamos, ahí está el audio de la compañera Marisa, quien realiza lee este manifiesto, este comunicado, el cual se leyó a lo largo de todo Chile, pidiendo justicia para Nicole. Está bien claro la complicidad, como decía aquí la compañera, del Estado, de las distintas instituciones, del chanchullo que deben tener al interior de esta, y cubriendo también a quienes hacen este tipo de hechos, porque denota la falta de tolerancia y de cerebro de algunas personas. ¿Nos vamos a algún...? No, y también de que el tiempo ha evolucionado y ya no pueden ser tan retrógrados haciendo como... No, si las lesbianas no existen o poco menos que fuera una enfermedad y atacarlo como si fuera un enemigo, así como, o sea, ¿qué onda? No sé qué tienen en sus mentes, como tan anticuado a eso. Y nada, ahora vamos con un tema para hacer menos, un poco más llevable la vida. Aquí va a continuación el tema... Dios, ¿estoy aquí? No. Agradecer quisiera a quien conformó este ser. De la iglesia sé que nada tengo que aprender. Comprender mi entorno es tener en el fondo algo de ti, de él, de ella, como un sampleo de bombo. Dios, es quien uno quiera, por mí que estuviera en una hoguera. La iglesia en mil llamas, un cura colgado de su sotana. ¿A Dios lo amas? La iglesia te lo ha dicho, pues claro. Si hubo un diluvio y el león con la cebra, el arca subieron de la mano. Destruyó la teología, entiendo lo que sucede en el día a día. Niños piden en el metro para tener un plato de comida. El papa está con oro en el cuello, mira qué tiranía. Está podrido sin jerarquía. La iglesia y la policía son la misma porquería. Juntos los tendría y yo los quemaría. La palabra de Dios son 10 mandamientos. Mejor que esas palabras se las lleve el viento. Yo, mira, un Dios sin voz. Mientras que la iglesia te inculca que el infierno es algo atroz. Si Dios forja nuestro camino, entonces Él es el culpable que seamos esclavos y cómo vivimos. Cuando chicos nos dijeron que Dios nos acompaña, esas son puras patrañas. Si cuando tuvimos hambre frío era nuestra familia la que estaba. Esta oración, danos hoy nuestro pan de cada día. Si somos nosotros mismos los que nos sacamos la chucha para llevan un pedazo de pan y un plato de comida a la iglesia, las quemaría. Ey, Dios te abandonó, qué tristeza. Será porque no eres ni de las condes ni la de esa. Contra el supuesto Dios me levanto, escupo sobre él y sus falsos santos. Escuchar esto te dio espanto. Peor será escuchar que un cura de un niño abusa sexualmente. Al parecer la palabra de Dios le dañó la mente y le destruyó la vida a este inocente. Você está possuído pelo espírito do dolor. Você está com pensamentos negativos. Pero nada conseguí. Esperaba que estuvieras aquí. Pero ¿qué le voy a hacer? Las cosas son así. Voy a parar de sufrir. Voy a parar de sufrir. Voy a parar de sufrir. Voy a parar de sufrir. Solo puedo dejar palabras vacías esta noche, un suicidio lento que renace de mi cuerpo, me hace recordar o pensar si aún te amo. Solo sé que esta lágrima que llevo en mi rostro camina conmigo hacia el mar, donde todos mis secretos se disfrazan en tus olas y la rima cobijada en tu pelo me golpea con esta música que se desgrana, dejando todo en un frío viento, en un sueño. La sombra anexa vuelve a mi cuerpo, dejando el tiempo delgado bajo la huella, mientras la cicatriz de otra noche vuelve a ser sombra. Silencio sombra, muerte efímera, tosca y con olor a herida, que arrastran la memoria, sigo herido desde el frío del amor de tu piel. Tu piel suave como una flor marchita, galopadas de brillo fugaz tomando el camino inmaterial del cielo. Cuando te marches, solo quedarán mis ojos perplejos de lágrimas bajo esta enfermiza emoción que destruye mi cuerpo lentamente. Cuando te marches, solo quedarán mis manos hastias de sangre, sangre perpleja que es un grito, de un grito que no existe. Cuando te marches, mis sueños volarán hacia la ventana, buscando aquel cielo efímero que destruye los arrullos con el del tiempo. Cuando te marches de mi lado, yo no existiré, porque tu alma y la mía serán un solo pensamiento. Este poema se llama Venda. En resolución, todos visten harapos. ¿Quién sabe si realmente ellos ven? Cubriendo sus ojos una venda cae. Gritos y gritos de los vientres afloran, cayendo, sumando locas colectivas. ¿Y qué se hace frente a estos casos, Doc? Lo siento, me siento enfermo. Anfetaminas, Panadol, una buena solución. ¿Y qué se hace frente a estos casos, Doc? Ellos llegan, los saludan, los critican. Fuerte y derecho, es la ley que quienes están arriba, que no se quitan las vendas. Bueno, ahí volvemos con, escuchábamos recién unos poemas de unos chicos que estaban en un hospital psiquiátrico. Por mala organización mía, olvidé en qué parte estaba, pero ya les averiguaré de qué hospital eran. Y este tercer bloque va enfocado hacia que este es el mes donde se empatiza un poco con el, para poner un poco fin a la terapia del electroshock en las personas que la medicina occidental las denomina como esquizofrénicas, enfermas mentales, retraso. Bueno, hay más, la compañera va a enfocar un poco más lo de la enfermedad, pero que también el enfoque de la enfermedad es bajo a patrones de adoctrinamiento donde te dicen qué es lo que está mal y qué es lo que es lo normal y qué es lo que el patrón que se debe seguir y lo que no lo de, lo tachan de esquizofrénico y otras derivaciones que le hace la medicina y para tratarla el electroshock se trata. Así es, como dice la compañera, ¿cómo puede ser posible que al día de hoy aún se siga ocupando el electroshock como una herramienta supuestamente para sanar? Por Dios. Yo lo que quería agregar era que el TEC, que es lo de la terapia de electroshock, consiste en provocar convulsiones masivas en el cerebro mediante a corrientes eléctricas aplicadas a electrodos ubicados justo en la cabeza. Y que a principios de 1938 en Inglaterra se ocupaba, primero se usó en los mataderos de cerdos, de vacas, ahí fueron las primeras terapias para ver si es que los animales sobrevivían y dentro de y cómo se comportaba el cerebro humano a través de estos voltios que le aplican a ciertas zonas del cerebro. Y a través de eso, en 1938 estamos hablando, y ahora estamos en el 2020, donde otros centros de estudio han destrozado este estudio de que con electroshock se tratan enfermedades mentales, o una mentira. De hecho, de ahí nacen los problemas de trastorno, pérdida de la memoria y adulteración de la... del estado anímico también de la persona, y al final nunca está en sus, nunca se hace con la aprobación de la persona, entonces también salta código donde no la persona no decide por uno qué terapia seguir, sino que el doctor llega, toma la decisión, le pone electroshock y al final están haciendo una terapia a la cual denigro a la persona, le baja sus potenciales y al final solamente está creando masas que ya sean dependientes de pastillas y nada, pues ahora que es el mes sobre eso, como parar esta terapia, como decirle a los doctores que se creen en altares, bajar del pony un poco y que no tienen a veces la solución a nuestros problemas de cabeza. Así es. Como decía aquí la compañera, efectivamente el TEC, que es la terapia electroconvulsiva, es una aplicación de electricidad así al cerebro, produciendo lo que se quiere conseguir con esto es como la convulsión en la persona, que según la experiencia que he podido tener como en los servicios de salud, se manifiesta a través de como que enroscan el pie. Esa es como la convulsión y claro, pues se rigidiza todo y luego ya listo, como que viene el estado de relajo, entre comillas. Entonces, se dice que hay como una mejora en cuanto al comportamiento, cuando ya no hay nada más que hacer. Se supone que existe un flujograma en los manuales de psiquiatría y de intervención en personas con un diagnóstico de salud mental, que dice que después de probar distintos tipos de medicamentos, psicofármacos en este caso, además de las terapias complementarias, que ya sea con psicoterapia, con terapia ocupacional, con kinesiología, etcétera, con distintas otras herramientas no farmacológicas, debería haber una mejora. Según este flujograma, se supone que si, por ejemplo, un medicamento más lo otro no funciona, se pasan a uno de espectro mucho más fuerte. Si eso no funciona, se pasa a lo más complejo y así. Es como desde lo más chiquitito a lo más grande. Y si ya lo más grande junto a... Se supone que se hace un seguimiento multidisciplinario, ¿cierto? Como lo ideal sería que una persona tuviera un equipo multidisciplinario que fortalezca y favorezca la independencia de la persona y la autonomía en el día a día, más allá de ser dependiente a los fármacos para andar bien. Cuando todo esto no funciona, se supone que viene el electroshock, que aquí dice terapia electroconvulsiva. Muchas veces esto no se da en los servicios de salud o los hospitales, o ya me imagino que los hospitales, entre comillas, deberían regirse por estos manuales y esta... protocolos de intervención en personas con un diagnóstico, pero y si los hospitales no lo respetan, ¿qué nos queda en las clínicas privadas? Entonces, en los centros de salud mental que son privados, también se aplica electroshock, porque no basta, no se necesita mayor cantidad de implementos. O sea, es un equipo que mantenga los signos vitales de la persona y tener el equipo adecuado para poder aplicar corriente al cerebro. Eso es lo que se necesita. Entonces, eso es el tema, pues, de que si bien el electroshock, hay mucha gente que piensa que no se hace, se hace todos los días, pues. Se hace todos los días en los hospitales gigantes, sin ir más allá. Pudimos conversar con un chico que es parte del colectivo Libremente, que nos decía una cifra que en el hospital Hortwitz de Santiago, solo en ese hospital se aplican 4 terapias electroconvulsivas al día. Y bueno, y eso en Santiago, pero acá en Coyhaique yo puedo dar fe a que hace un día atrás se hizo una terapia electroconvulsiva. Y no tan como con el consentimiento de la persona, sino que solo bastó con hablar con la familia y decir, bueno, ¿saben qué? Ya no hay nada más que hacer acá, apliquémosle, probemos si es que funciona. Porque esa es la realidad, o sea... Esto es probar si es que funciona, porque

y les va a salir al tiro toda la información y todas las actividades que ellos van haciendo a medida que lo van necesitando y lo van organizando. También existe el colectivo Locos por Nuestros Derechos, que ahí sacaron un manifiesto por los derechos de las personas con un diagnóstico de salud mental. Así que para que lo vayan leyendo y nada, pues, eso. Ahora vamos a dejar a la vuelta vamos a poner unos audios de personas que igual han sufrido un poco lo que son el electrochoque, lo que es un poco la terapia de la medicina, que al final lo único que hace es llenarlos de pastillas, meterle electrochoque y también otro tipo de torturas que a veces no se cuentan porque por miedo, por que no les van a creer, porque también los catalogan de locos, entonces al final igual les ponen, no sé, camisas de fuerza y cosas que al final son torturas dentro de la medicina que no se dicen, y no es que estén locos, simplemente no cumplen la norma que ellos quieren tener nomás de lo que son sus rangos de normalidad. Y esto da para harto para hablar y harto para pensar. Así que este programa número 50 ha sido dedicado a todas las mentiras que nos han dicho y todo lo que lo normalizado y todo lo que han callado, complicidad. Así que nos vamos con un tema ahora en esta caja de Pandora por Radio La Tue. Se viene ahora un poema de la Colifata, de Radio Colifata allá de Argentina. Vamos con eso. Ya cuando estaba en Henderson, recién llegada, porque llegaba con la historia de Buenos Aires de escribir. Así que escribí esto. El generalizador, la igualdad. He aquí a un amigo que a gente ha matado. ¿Cómo se parece amigo? Dicho en femenino. ¿En mujer? Y lo tengo por amigo a falta de amigos. Y él ha compartido conmigo más que ninguno. Tiempos de historias miles. Mis pensamientos, mis fantasías. Mis acciones, mis realizaciones. Es silencioso, amigo. Una agradecida. A veces no estoy bien. Y él afecta mal. ¿Ese será su mal? En fin, digo lo que digo de el tabaco. Pero este aquí que hay diferentes hierbas que se lían para ser fumadas, o combinación de hierbas. Como me ando hace tanto ya hermanando con las la, y ella es una la planta de tabaco, la hierba. Es entonces una amiga. Ahí está el bien, la bondad. Ella es nombrada a él. Yo soy hombre en el término hombre para generalizar. Somos dos presas. Como la hierba marihuana presa en el porro para generalizar. Y nosotras las locas a las que nos nombran loco para generalizar. El generalizador, él. Todos somos iguales. Para el siglo futuro se avanza hacia una igualdad. Pregunta, ¿qué? ¿Yo no soy única? Porque a mí me discriminan por ser diferente, por ser mujer diferente, por ser loca diferente. Con todo esto, pregunta, la vida igual, es un fracaso. Tengo que ser. Vacío. Cometemos el error de temer al vacío. El progreso sí es una mentira cruel y asesina. La humanidad hace tiempo que desciende, como si la inercia de la fuerza de gravedad fuese más fuerte que nosotros. Andémonos sin rodeos ni formalidades. Ustedes, empresarios, profesionales de la salud mental y demócratas de bien, son un atajo de hijos de la más basura creada. Tienen la desfachatez de presentarse en sociedad como salvadores y paladines de los pobres, enajenados mentales, tratando sin escrúpulo alguno de vender una moto que consiste en identificar salud con normalidad, y normalidad con trabajo asalariado y obediencia. Y así, tras drogarnos durante años con pastillas, humillarnos sistemáticamente, encerrarnos contra nuestra voluntad, ponemos correas, etiquetarnos y mutilar nuestra autonomía personal. Pretenden redimirnos y domesticarnos, ofreciéndonos un puesto de trabajo, un huequito en su podrido mundo. Empresarios y estados son los propulsores y únicos beneficiados con tener a todos drogados con sus pastillas, batas blancas que reciben buena parte este negocio de la muerte. Aniquiladores de la voluntad, es por todo esto que queremos recordar de la historia del domador de leones, al que sus fieras un buen día decapitaron. El cazador cazado es un buen final para el cuento en el que se han metido. No se engañen y sobre todo dejen de engañar a los demás. Tengan presente lo que realmente son esta noche, cuando arropen a sus hijitos. Quítense la careta y mírense al espejo. Sabrán que son los hijos de aquellos que estrenaron en 1941 las cámaras de gas en Brandenburgo, asesinando en masa a más de 30.000 enfermos mentales. De los eugenistas que nos impidieron reproducirnos durante décadas. De los verdugos del electrochoque. Son los herederos de todo ese progreso científico, social y moral. Los tiempos han cambiado, se han vuelto más higiénicos, menos drásticos, pero la esencia de vuestra labor permanece. La explotación y rentabilidad del sufrimiento ajeno. Y eso, lo quieran o no, los convierte en uno de los grupos más abyectos y despreciables de este planeta. La mierda, mierda es, aunque se disfrace y camufle sus estrategias de adaptación al medio tras reformas y reformas de las reformas. Da igual lo que digan los medios de comunicación, lo que digan las autoridades de batas blancas, judiciales y policiales, lo que digan los familiares que desprecian nuestra diferencia. Somos lo otro a lo que le tienen miedo, los amos y sus secuaces, y no necesitamos integrarnos en la pesadilla que han diseñado para sonreír. Ese gesto nos lo guardamos para cuando estamos entre iguales, entre conspiradores que trabajan para salir del campo de concentración al que nos has encerrado y cuya puerta reza obediencia y trabajo los hará normales. ¿No les bastó con destrozar las entrañas de esta tierra que ahora vas a joder a vuestras cabezas? Son una plaga y pagarán por ello. Yo no pienso descansar hasta no ver cómo toda esa mierda se estrella sobre vuestras caras. Pienso estar ahí para verlo. Quiero ver el miedo en sus ojos. Ese es uno de los motores de mi existencia. No quiero vivir y estoy dispuesto a luchar por mí. En la naturaleza, la decisión de vivir supone la decisión de matar. No hay que darles vueltas. Si lucho por vivir, lucharé mientras me queden fuerzas contra vosotros, que no tienen más que muerte. Estas muertes, aunque sus corazones sigan latiendo, son cómplices directos a este sistema de miseria que nos imponen los ricos. Bueno, estamos aquí de vuelta con este cuarto y último bloque aquí en Caja de Pandora número 50 de programa, así que felicitaciones a nosotros. Ah, no sé dónde quedó todo nuestro público, se ha dispersado. Pero número 50 acá en Radio La Tue, y es que agradecerle a todos los que nos están sintonizando, que sigan escuchando, toda la paña, todas las personas que nos están apoyando, nos tiran para arriba siempre, gracias. También a las otras radios, Radio Pirata, Radio Humedales, Radio Tamara, Radio Curruf, que ahí siga la unión, Radio Placeres, así que siga ahí toda la unión que estamos generando. Y para este bloque misceláneo tenemos una actividad este día sábado que se va a realizar es la Peña Multicultural para unas chiquillas que se van a ir a las bailarinas de Aoniken. Evento beneficia los viajes de estudio de las bailarinas de Aoniken, que se van a ir a bailar para otro país. Ah, no, por ahí se van a ir de gira para que les vaya bien. Va a haber circo, danza, música, comida, teatro. Y va a haber teatro Chalpén, Las Tres Marías y Una Rosa, El Ramillete, Compañía y Varieté Clau. Va a haber hipjología, Nicky Free, desde Valpo, y Mestizo. Y más sorpresas. En la sede Víctor Domingo Silva, Los Cipreses 574. Desde las 8 este sábado 21 de junio. A 3 luquitas con cover, cabros. Ya saben, ya. Para que se motiven este sábado. No hace frío, hay que bailar. Para pasar el frío hay que pasarlo bailando. ¿Y qué más tenemos para esta semana? También decirles que próximamente, si viene la peña de la Raimi Nehuen, me parece que es para el día 6 de julio, para que se vaya preparando para ese día. Va a haber música, comida, baile y otras hierbitas. Así que para que vaya, lo pase bien y traten de capear un poquito el frío, que ya, ¿a cuánto estaremos llegando ya a esta hora? Son las 10 de la noche, yo creo que ya hay sus menos 8 deben haber afuera. Oh, que hace un frío, chicos. Yo quería invitarlos a un ciclo de cine indígena que se va a comenzar en el auditorio del Museo Regional. Dura todo el mes de julio y son dos películas o cortos por sesión, y es todos los jueves. Entonces, y parece que es gratis. Entonces, todos invitados e invitadas a asistir. Ese es mi dato cultural de la semana. Esta semana no hablé mucho porque está bien. Creo que hay que también dejarle el espacio a las compañeras. Así que eso. Bueno, nos estamos despidiendo para este Caja de Pandora número 50. Bueno, ahí los aplausos del público, que anda medio apagado el público. Se nos arrancó el público ahí y nos dijo, bueno, nos estamos despidiendo en este número. Bueno, eso, nos vemos. Cabros, muchas gracias. Sintonice ahí, póngase atención a la página www.patagonialibre.org. Porque no queremos minera, ni represa, ni humano. Ya nos vemos. Adiós. Vamos a cerrar con un tema de la locura del sol, de la Colifata. Nos vemos. Chau. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Aprovecho estas líneas para decirles que sus palabras y sus ruidos han llegado lejos hasta acá, a la ciudad monstruo del mundo. Dolió, y mucho, el vuestro deseo de dejar el borda y no poder, las noches de soledad, el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, la espera de la visita, las pastillitas con horario, el qué tal, cómo andás, dormiste bien, te pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Por acá también estoy cansado de que me digan loco, loco porque les digo nunca trabaje, loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero. Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces. Ojalá salga el sol. Es la cárcel de los deseos. Ojalá salga el sol. Sufro sin desesperación y sin nunca darme por vencido. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. También quisiera salir del manicomio.